Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 21 de noviembre. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado una nueva reunión de la Asamblea Local de Juventud de Ubrique. A este foro de participación pueden asistir los jóvenes de nuestra localidad con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años. La reunión tendrá lugar el jueves 29 de noviembre a las 7 de la tarde en las instalaciones de la Casa de la Juventud. A través de esta convocatoria se invita a los jóvenes ubriqueños a ser parte activa tanto en la toma de decisiones sobre la elaboración y ejecución de proyectos juveniles, como en la programación de actividades que sobre ocio, formación, banco de recursos o espacios de creación se organizan desde la Casa de Juventud de Ubrique. Desde el área de juventud, además, se han convocado las bases del concurso de crismas Casa de la Juventud, que este año alcanza su 28ª edición. Se establecen 4 categorías, una por cada ciclo de educación primaria y otra para el alumnado del Centro Ocupacional El Curtido. Para todas las categorías se destinarán 2 premios consistentes en lotes de material educativo y de pintura. Los trabajos se pueden entregar en la Casa de la Juventud en horario de 9:30 a 1:30 y de 4 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, hasta el próximo 30 de noviembre. El crisma ganador será utilizado por el Ayuntamiento de Ubrique para felicitar en las fiestas navideñas. Cambiamos de asunto. El portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, ha ofrecido una rueda de prensa para dar a conocer una primera valoración sobre el contenido del borrador de presupuestos municipales para el año 2019, que entregaba en la tarde de ayer el equipo de gobierno a todos los grupos políticos. Manuel Toro ha lamentado que no se hayan tenido en cuenta en este borrador ninguna de las propuestas planteadas desde el Grupo Popular. También se ha mostrado sorprendido por el importe que el gobierno socialista destinará a la RPT del Ayuntamiento de Ubrique, que asciende a 120.000 euros. Ayer mantuvimos una reunión de portavoces en las comisiones informativas, donde se trataba los diferentes puntos del pleno para el mes de noviembre, y en la comisión informativa de Hacienda se nos entregó lo que serían el borrador de los presupuestos para el año 2019. Con respecto al presupuesto del año 2019, queremos hacer una primera valoración. Lógicamente son borradores, para que independientemente pues deberá haber diferentes reuniones de portavoces. Entiendo que se tienen que solicitar varias reuniones donde estén los diferentes portavoces, para que haga las diferentes propuestas y, lógicamente, llevar a cabo lo que en la anterior legislatura llevamos a cabo, el tema del Consejo Económico Social, donde están presentes las diferentes asociaciones y colectivos para que hagan una valoración del presupuesto. En esta primera valoración, como digo, nos llama la atención aspectos para el Grupo Popular importantes, porque ya nosotros llevamos varios ejercicios, y así también en este, donde demandábamos diferentes enmiendas para que se incluyeran en los presupuestos anteriores, como también se presentaran en los presupuestos para este 2019. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que en este borrador de los presupuestos, pues ninguna de las enmiendas que habíamos propuesto, pues ninguna está incluida, ¿no? En cuanto a este tema también de los presupuestos, pues hace referencia y nos llama mucho la atención que hay una partida importantísima, que es el gasto de personal. Y con esto quiero aclarar que yo no estoy en contra de que los trabajadores en el ayuntamiento cobren. Para nada, es decir, yo no. Pero lo que me parece un poco importante es la cantidad. Dentro del capítulo 1, capítulo 2, el total del presupuesto, estamos hablando de 10.995.000 euros para el 2019. Pero hay aquí una partida, como digo, que nos llama bastante la atención, y quiero hacer referencia que para nada estoy en contra de lo que los trabajadores del ayuntamiento pues cobren su salario. Eso siempre ha estado garantizado. Nosotros lo garantizamos con una buena economía y una buena gestión económica en la anterior legislatura, y eso lógicamente ha dado con los planes de estabilidad que habíamos planteado de que el ayuntamiento se vaya endeudando cada vez menos, cada vez con la disminución de la deuda.